Vaya parando la oreja todo longe y quinielero, que viene un taito orillero en el arte de apuntar. Hay que saber contrabar de cráneo sin manchamiento. Yo contrabo con el muerto sepultado en el melón y zarpó de refilón la precisa en el momento. Yo banco de combinada de puro mate asentao y a cada tungo apostao le bicho la boleteada. Yo nunca tuve mancada, no soy como aquel chabón que jotraba los cartón jugando de papeleta y se morba la boleta acompañado de un garrón. Palito, docena media, fue de quinta el marcador. 30 y 10 a ganador, la docena 3 con 30, la media 4.90, de sexta borrado el 1. Y sobre el pucho rejuno, por si viene la cabrón, pa' darle cara al botón, con un chamullo oportuno. Vaya un 5 a Tucumán por el coco al doble 3 y al fraile con el revés de a palo pa'l nacional. En los 10 primeros van el trío por separado con un pelpa colorado. Salute, le piento al tubo y ahí nomás me quedo mudo con el mate descargado. Ya ve Lotario la gorda, lo que señor si camina. Tengo checo, percantina y el santo dentro en la zurda. Todo gil que se embalurda, no se puede entreverar. Hay que saber espotrabar con la teta bien templada, pa' que no tengan mancada y aprendan a laburar. Palito, docena media, fue de quinta el marcador. 30 y 10 a ganador, la docena 3 con 30, la media 4.90, de sexta borrado el 1. Y sobre el pucho rejuno, por si viene la cabrón, pa' darle cara al botón, con un chamullo oportuno. Vaya un 5 a Tucumán, por el coco al doble 3, y al fraile con el revés, día palo pa'l nacional. En los 10 primeros van el trío por separado, con un pelpa colorado. Salute, le pianto al tubo, y ahí nomás me quedo mudo, con el mate descargado.